cada día son más las especies en peligro de extinción. En el mundo, miles de animales mueren a causa de los cambios de hábitat y de la mano inescrupulosa del hombre. Voy a Vos defiende el ecosistema. Ayúdanos a hacer un mundo mejor.